conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. ¿Ya usted sabe qué es lo que tu papá quiere? Vamos a leerlo otra vez en el verso 23 y que lo oigan los niños y qué es lo que quiere Dios. Dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, escuche y retenga, en entenderme y conocerme. Eso es lo que Dios quiere, que tú cada día le conozcas y le entiendas mejor. Que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Sabes qué es lo que quiere él, verdad? Que tú lo conozcas, que tú lo entiendas. Y para entenderlo, hay que apartar un ratico para él y alabarlo y glorificarlo. Es cuando no hay tiempo para mi mujer. Es cuando no hay tiempo para mi marido. Cuando no hay tiempo para los hijos. No, es que los pelos me quitan el tiempo. A Dios eso es mentira. Esa excusa barata no le sirve. Dios dice en su palabra que para todo, todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, tiene su tiempo. ¿Tú quieres conocerlo? ¿Tú quieres entenderlo? Tienes que separar tiempo para él. Todo no puede ser comida y almuerzo y cena y que la plata no se pare y que el engaño y que Discovery Key, que Discovery Channel. Todo no puede ser eso. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Es el tiempo, como cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, quiero hablar contigo, pero no quiero que vayas, que no lleves ni burro allá arriba. Quiero hablar contigo, olvídate de tu mujer, olvídate de tus hijos. Quiero hablar contigo. Y lo menos que usted de pronto está apartando es tiempo para él. Usted vive pendiente del trabajo. Y la canción dice, tú eres la fuente de mi vida. ¿Quién es la fuente? Olvídate del trabajo. ¿Tú crees que tu trabajo es tu fuente? Y Dios es el que tiene el control de tu vida. Dale gracias a Dios porque hasta el día de hoy tienes trabajo. Dale gracias a Dios porque hasta el día de hoy estás vivo. Respira. Tienes ropa, yo te veo vestido. Tienes comida, yo creo que todos zumbaron. O sea que a la gente le gusta comer. Y la Biblia dice, teniendo ropa y comida, ¿está contento con eso? ¿De qué te afana? Ay, es que mis hijos no tienen para estrenar el 24. ¿Quién le dijo a usted en la Biblia que el 24 hay que estrenar? A ustedes, busquen este libro, a ver, búsquenlo. No, que el 31 hay que estrenar. Esa tradición es buena, pero eso no es lo que, no, eso no es lo último. ¿Quién le dijo a usted que para estar puestón hay que no, que tengo que estrenar? Esa es la tradición, eso es porque estás pendiente más al que dirán. Y te metes en deuda porque los hijos tienen que estrenar. Y a Dios no le molesta que tú estrenes. A Dios lo que le molesta es que usted se meta en culebra, en deuda, para aparentar lo que usted no tiene. Y con esa actitud le está diciendo a él que no te puede dar una ropa, sino que tienes que pedirle prestado el sistema. ¿Aló? Ay, es que esta noche no tengo para el pernil. Arroz con huevo. O al puente, o al Vaticano, arroz con papa. ¿Cuál es el punto? Deja de estar quejándote. Amén. Tienes que gozarte. Tienes que alegrarte. Pastor, ¿y usted tiene pernil? No, no, si desde la noche estoy orando para ver que Dios me revela en cualquier casa de ustedes hay pernil. ¿En qué casa hay pernil para irme para allá? Cuando tú me veas con el gorrito de Santa Claus, jo, jo, jo, jo. ¿Y qué vienes a hacer aquí? No sé, me enviaron. Estoy orando para ver en qué casa de ustedes hay pernil para decirle a Gaby, Gaby, las dos niñas, arranca. Ah, Tarsi. Amén. Los niños, pasen allá, tenemos una cosa rica, sabrosa. Vamos a estudiar un poquito la Biblia. Déjame estudiar contigo. Permíteme enseñarte. O más que enseñarte, compartir contigo. Amén. Déjame y reviso. Gloria a Dios. La gloria es para Dios. ¿Verdad que sí? Coloque ahí en sus apuntes. ¿De qué se trata la gracia? Ese es el título del mensaje del día de hoy. Hoy es día bueno. Estás vivo. Lo más importante, te aseguro que más de uno amaneció muerto hoy. Tú le das gracias a Dios porque hoy no fue tu día. O hasta ahora no lo ha sido. No sabemos si al salir de aquí. Didi, no recibo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿De qué se trata la gracia? Y coloque, la gracia se trata de crecer, coma, de madurar en carácter. Y le voy a compartir lo que es carácter, porque a veces la gente, ay, es que fulano tiene un carácter muy fuerte, y eso no es ningún carácter nada. Eso a veces la carne mala es. La trata, ¿de qué se trata la gracia? Respóndeme que ya te di la respuesta. Di conmigo, todo este asunto del evangelio es que yo crezca espiritualmente, de que yo madure, de que yo no me quede siendo un niño espiritual, de que yo no sea un mangobiche. Diga mangobiche. ¿Usted sabe lo que es un mangobiche? Que no está maduro. Y hay gente que tienen 50 años y son unos mangobiches. Todavía se amargan la vida, todavía cogen esas rabias con la gente y se resienten. Después de 50 años ya deja esa repelencia. Vas a tener 40 y 50 años y 60 y todavía amargado y resentido. No has aprendido a vivir la vida. Y a vivir la vida se aprende. ¿Aló? Todo en esta vida es un aprendizaje. ¿Sabes cuál es el error que cometemos? Que cuando estamos en un proceso que llamamos problema o tribulación, hay pastores que estoy en aflicción, estoy en el valle de las lágrimas, estoy en problemado, de pronto lo llama reto, proyecto, desafío, oportunidad para salir adelante. Pero tú lo llamas como desde el punto de vista que tú lo ves. No, es que tengo un problema. Bueno, de ese problema déjame decirte que Dios te va a sacar. Porque Él siempre nos saca al otro lado. Lo triste es que cuando salgamos de ese problema no hayamos aprendido. y nos pase como Julio Iglesias, volvamos a tropezar con la misma piedra. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y se ponía la manito aquí el tipo. Julio Iglesias. Y yo le dije, ponle a tu hijo, no le ponga Julio Iglesias, ponle Agosto Catedral. Si él es Julio Iglesias, se puede poner Agosto Catedral. ¿Sí o no? Ahora yo pregunto, ¿de qué se trata la gracia? De crecer, ¿de qué más? De madurar en carácter, diga carácter. Ahora escriba esto, si no hay carácter, no hay unción. Y sin la unción de Dios, que es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, usted no puede hacer nada en esta vida que valga la pena. Se puede hacer muchas cosas, pero cosas que la gente te vaya a recordar con alegría, no creo, si no hay unción. ¿Aló? Para estar aquí pastoreando hay que tener la unción. Para tener un matrimonio sólido hay que tener la unción. Para tener hijos fuertes hay que tener la unción. Para caminar en victoria hay que tener la unción. Para atravesar los problemas hay que tener la unción. Porque la Biblia dice que la unción, que es el poder de Dios, es la que destruye los yugos y levanta las cargas. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Romanos capítulo 5. ¿De qué se trata la gracia? De crecer, de madurar. ¿En qué debemos madurar? En el carácter, digan carácter. Hay gente que confunde el carácter con el temperamento. Y sepa en esta hora que carácter y temperamento son dos cosas distintas, pero que las dos hacen parte de la personalidad. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la qué. ¿Por qué fue que nos justificaron? Por la fe, porque creímos. Justificados pues por la fe, tenemos qué. Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A dónde? A esta gracia. Yo pregunto, ¿quién fue que nos introdujo en la gracia? Dilo duro. ¿Quién nos introdujo en la gracia? Jesucristo. ¿En la cual estamos cómo? Estamos firmes en la gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿dónde? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué es lo que produce? Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. ¿Y la prueba qué es lo que produce? Esperanza. ¿Y qué pasa con la esperanza? No avergüenza, o diga, no desilusiona. Si tú estás esperando algo, la esperanza de Dios en ti no te va a desilusionar, no te va a dejar avergonzado. ¿Por qué? Dice ahí, la esperanza no avergüenza o no desilusiona. ¿Por qué razón? Dice ahí, porque el amor ¿de quién? De Dios ha sido ¿qué? Derramado ¿dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que tú no tienes que estar pidiéndole, Padre, dame amor, y Dios por dentro, el Espíritu Santo, desarróllalo, desarróllalo. ¿Aló? Porque ya te lo derramaron, ya el amor de Dios está derramado dentro de usted. Y dice en Romanos 8, ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre o desnudez, peligro o espada, porque no tengo pernil. Porque mis hijos no van a estrenar, de eso me separará del amor de Cristo. Oye, si no estrenan este año, en enero, zumba. O en febrero. Tú no puedes guardar la ropa por 24. Porque si te mueres, se la pone el anticristo. Oye, no solo esto, dice el versículo 3, sino que nos gloriamos, ¿dónde? En las que, diga tribulación, le recuerdo unos mensajes atrás, que hablamos de la palabra, que un mensaje que titulamos, la tribulación es buena. Diga, la tribulación es buena. ¿Y por qué es buena? Porque dice ahí que la tribulación produce paciencia. Y la clave es paciencia. Hay gente, vea, los errores que cometemos, las malas decisiones que tomamos, que hemos tomado, son a raíz o a causa de la falta de paciencia, de la impaciencia, por no esperar el tiempo de Dios. Nos afanamos y metemos las patas. Es digo, los pies. Somos unas medias. ¿Sabes para qué sirven las medias, verdad? Para meter los pies o las patas. Dile a que está a su lado, no seas una media. Procura ser un calcetín. O por lo menos sea una media velada. Que es un poquito más transparente. Diga, la tribulación es buena, me produce paciencia. Así es que yo no me voy a atormentar cuando esté en tribulación. El pensamiento que me va a venir es, esto me produce paciencia. Al salir de esta, voy a estar crecidito un poquito más en paciencia. Y que Dios permitió esto en mi vida, porque de la única manera que podemos desarrollar paciencia y podemos crecer y madurar espiritualmente y aprender a vivir esta vida, es a través de los procesos. Jesús dijo antes de irse en Juan 16:33, y no lo busque, yo te lo digo, en el mundo, en el sistema, van a tener aflicción. ¿Aló? Así es que no se sorprenda. Ay, este problema, ¿por qué? No, en el sistema vas a tener aflicción. Lo que pasa es que la mayoría de los problemas o de las aflicciones las producimos nosotros con nuestras malas actitudes. Pero las malas actitudes nos enseñan a tomar, las malas decisiones, perdón, nos enseñan a tomar buenas decisiones. ¿Aló? O sea, las malas decisiones no son tan malas si uno aprende de ellas. Si tú asocias dolor y placer, esta mala decisión me produjo dolor, sufrimiento, y no solo a mí, a mi esposa y a mis hijos y a los que me rodean. Si yo no quiero sufrir o experimentar dolor de esa mala decisión, yo aprendo a no tomarla otra vez. Y cuando yo no tomo la misma mala decisión que me acarreó una consecuencia negativa que yo llamo problema, y yo en su defecto tomo una buena decisión, entonces yo digo, aprendí, ya dejé de ser un poquito mangoviche, ya no me van a comer con sal, porque el mangoviche es rico con sal. ¿Aló? Y hay gente que es cristiano, que uno los ve y son mangoviches y a uno se le agua la lengua, porque uno se lo quiere comer. Oye, este es mangoviche, mira. Se puso, se enojó, y que porque a mí nadie me saluda. ¿Y por qué no saludas tú? ¿Aló? Ay, es que a mí nadie me saluda. ¿Y usted saludó? La Biblia dice que el que siembra recoge. No sembraste saludo, recogiste sin salud. ¿Aló? Coloque ahí para que le vuelva a ayudar. La palabra tribulación, dos puntos, coloque frotar, estrujar, restregar. ¿Qué significa la palabra tribulación? Frotar, estrujar, restregar, coloque apretar, coloque exprimir, coloque sacudir y mirad si no tiene ninguna mancha. Y si tiene mancha, otra vez le meten el mandugo. Otra vez. ¿Aló? O sea, la traducción de tribulación, escúchenme. Vuelvo a repetirle. Es como cuando las mujeres allá en el pueblo llevan la ropa a lavar al río. Al río. Que lavan en el río. Y cogen una piedrecita. Y cuando ven la ropita, la ven un poquito todavía sucia. Entonces dice, hasta hay que meterle el manduquito. Así es Dios contigo. A veces Dios te mira y dice, este hijo mío todavía tiene unas manchas. Necesita blancos. Pero a Dios no le gusta el blanco, a Dios le gusta la piedrita, el manduquito. Dios te aprieta, Dios te estruja. O sea, no es con el propósito, cuando Dios te corrige o te disciplina, no es con el propósito de destruirte. Es que tú crezcas en carácter. Es que tú crezcas, es que tú madures. Es que dejes de ser mangobiche. Que te conviertas en una persona madura. Que sepas afrontar las situaciones. Amén. Y dice que ese frotar o ese estrujar produce paciencia. Y una de las claves en paciencia es la perseverancia. Hay gente que nunca logra conocer a Dios de cerca, porque cuando las cosas se ponen un poquito como a ellos no le parecen, no salieron tan bien como a ellos les parecía, de una vez se retiran, de una vez se arrugan. Dígale que está a su lado, no se arrugue. Y si se arruga, échese crema ese de pon. Eso quita. No se arrugue, no se rinda. No retroceda. Dios dice, no retrocedan. Hay gente que no aprende, porque cuando las cosas se ponen un poquito como que no son, ellos de una vez retroceden. Ellos no terminan de aprender. Y la paciencia, dice ahí, que produce, ayúdame ahí en tu Biblia, para que tú veas lo que produce. En Romanos 5, 3 y 4. Y la paciencia produce, ¿qué? Prueba. Coloque ahí la palabra prueba, dos puntos. Para que entienda mejor la palabra prueba, porque a veces asocia la palabra prueba con cosas negativas. A veces llaman prueba a la irresponsabilidad. ¿Aló? Ay, pastor, estoy pasando una prueba. Sí, ¿qué te pasó? Ay, me echaron del trabajo. ¿Y por qué? Porque llegaba tarde. Eso no es prueba, eso es irresponsabilidad. ¿Aló? Coloque ahí la palabra prueba y diga dos puntos, coloque carácter aprobado. Coma. Ser genuino. Y a mí me gusta que usted copie, ¿sabe por qué? Porque en su caso usted puede repasar. Carácter aprobado, ser genuino o ser original, coma, evidencia, coma, ser auténtico, respetado. Coloque oportunidad de adquirir experiencia. Todo eso es prueba. Coloque reto, desafío, promoción. Y no estoy hablando del desafío 2007. Si usted entre 15 y 25 años, usted es un pelado. Usted quédese en la olla. Usted está pelado. Si usted está en la olla, quédese en la olla, porque afuera está peor. Si usted tiene entre 25 y 39 años, usted es un cuchacho. Y si ya pasa de los 40, usted es un catán. Dice la propaganda. No la vayan a coger conmigo. Yo no voy más ahí porque el patón me dijo catano. Eso lo dice Caracol. Lo que es que yo estoy trabajando con ella. Ya sabes lo que significa prueba. Vamos a repetir la definición de prueba. Número uno. ¿Carácter qué? Aprobado, que aprobaste el examen. Número dos. Ser genuino. Un sinónimo de genuino, original. Número tres. Evidencia. Número cuatro. Auténtico. Número cinco. Respetado. Número seis. Oportunidad de adquirir ¿qué? Experiencia. Siete. Reto, desafío y promoción. Eso significa la palabra prueba, ahí en Romanos 5. Amén. Dios lo que quiere es, con el estrujar y el apretar, que tú desarrolles un carácter aprobado. Ahora te voy a decir lo que es carácter, porque te estoy hablando de carácter. Y la gente cree que carácter es cuando estoy mal geniado. No, usted ahí es lo que tiene una carne mala, llena de ira, que explota y tira los platos y lo que sea y patalea. ¿Aló? Eso es distinto. Es otra cosa. Búsquese Mateo 25. El Evangelio según Mateo. Mateo 25, versículo 14 y 15. Lo tiene allí. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose ¿qué? Lejos, llamó a quienes, a sus siervos. Mírenme acá, levanten la mano los que le sirven a él. El que le sirve a él es un siervo, y además dice la Biblia que es un siervo inútil. O sea, pero traducción de inútil para nosotros, que nos sirve. Para Dios, siervo inútil es que hicimos lo que él nos mandó a hacer. Eso es ser un siervo inútil. Hiciste lo que yo te mandé a hacer. Entonces él llamó a su siervo. Dice ahí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿Y qué hizo? Y les entregó ¿qué? Ahora escuche. Los bienes son del hombre que se fue lejos. O sea, no interpreta ahí que los bienes son de los siervos. Él llamó a los siervos y le entregó sus bienes. Gabriel, aquí está mi bien. Aquí está mi bien, aquí está mi herencia. Él nos entrega sus bienes para que tú y yo los cuidemos. O los administremos. Amén. Dice el versículo 15. A uno dio cuántos talentos. 5 talentos. Y a otro 2. Y a otro 1. a cada uno conforme a qué, a su capacidad. Y luego, ¿qué hizo? Se fue lejos. Voy a leer un momentico el verso 26 y 27 y me regreso ahí al 14 y al 15, que es donde quiero compartir contigo una cosita. Pero quiero leer 26 y 27 para que te des cuenta que el billete era del hombre que se fue y no de los siervos. Vamos a leerlo para que tú lo veas. Respondiendo su señor le dijo, ¿qué le dijo a ese? Siervo malo, ¿y qué? Y negligente, perezoso, flojo. ¿Sabías que recojo o que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado ¿qué? Diga, mi dinero. Vea que el Señor cuando regresó le dijo, debiste haber metido mi dinero en el banco, para que al regresar yo hubiera sacado mi dinero con sus intereses. O sea, te leo ahí para que veas tú que el dinero era del hombre. Porque en el verso 14 usted puede interpretar, los bienes eran de los siervos. No, los bienes eran del hombre que se iba lejos y antes de irse llamó a los siervos. Vengan acá, coge tú. Aló, verso 14 otra vez. ¿Me estoy explicando bien? Dice el verso 14, porque el reino de los cielos, vea cómo está ilustrando el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó ¿qué? Sus bienes. Diga conmigo, en ese versículo, Dios es justo. Dios llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Amén. No dejó a nadie sin bienes. Administrame tú esto, Gabriel Antonio, Gabriel, Raúl, Gabriela, Marina, Nina, Rafael, Catalina y todos los que están aquí, administrenme esto. Hasta ahí en el verso 14 diga, Dios es justo. Ahora vea el verso 15. A uno dio ¿cuántos talentos? 5 talentos. Y a otro 2. Y a otro ¿cuántos dio? 1. A cada uno ¿qué? Conforme a su capacidad. Diga, ahí Dios es parejo. Ahora diga conmigo, Dios es justo, pero no es parejo. ¿Aló? Ay, pero ¿por qué a él le dieron más que a mí? Porque él desarrolló más capacidad que yo. ¿Aló? Desarrolló más carácter que yo para administrar más que yo. ¿Aló? No le vaya a caer el espíritu de envidia. No confunda las cosas. Dios no hace acepción de personas. Dios le entregó sus bienes a su siervo. Y entre esos siervos está usted y estoy yo. Y a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Usted quiere que Dios le entregue más? Administre el que le dio. ¿Qué estás haciendo tú con el talento que Dios te dio? De pronto no has administrado el dinero que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Y quieres que Dios te dé más. Y Dios dice, no, yo quiero darte más. Pero hay que llevarte al río. Porque la vez pasada te di 500 mil y te me perdiste un mes. El pastor Joel no te vio por un mes. Te fuiste para la luna. O para la discoteca el Bololó. Uno no sabe. O para mi interbabilla. Uno que sabe. Él es el que está dentro. ¿Aló? Hay gente que Dios le da 100 mil pesos y se vuelven locos. Y quieren que Dios le dé 1 millón. De una vez son el director del manicomio. Si con 100 mil se vuelven locos, con 1 millón director del manicomio. ¿Ah? Hay gente que no administra, hay gente que no sabe administrar, hay gente que se queja por todo, no han desarrollado su carácter. Ellos medio les pasa algo y de una vez, ay, ay, ¿por qué a mí? Porque Dios está tratando contigo. Aló, diga, Dios es justo, pero no es parejo. Dios es justo, pero no es parejo. Versículo 15 otra vez. A uno dio 5 talentos y a otro 2. ¿Y a otro cuántos dio? 1. A cada uno conforme a su capacidad de administración. Coloque esto en sus apuntes. La capacidad no la entrega Dios, la desarrolla uno. Y esta capacidad que desarrolla uno se llama carácter. La capacidad no la entrega Dios, la desarrolla uno, usted y yo. Y esta se llama carácter. Diga carácter. Y escriba y pregunte, ¿qué es carácter? Y coloque, carácter es lo que somos en la intimidad, cuando nadie me está viendo. Cuando el pastor no me está viendo. Eso es carácter. ¿Qué es carácter? Lo que yo soy en la intimidad. Y busque el primer libro de Samuel, capítulo 16. Ya sabe lo que es carácter. Carácter es lo que usted es en la intimidad. Cuando usted está con Dios ahí, que nadie lo está viendo. Carácter es cuando su sí es sí y cuando su no es no. Carácter es cuando usted dice, esto es pecado. Esto no le agrada a Dios. Y al pecado se llama por su nombre, pecado. ¿Aló? Y al pecado, cuando uno tiene carácter, uno le dice, no. Alguno de ustedes puede decir, ah, pero el día de la cena, el pastor se zumbó una copita de vino. Sí, una copa. No me vengan a hablar a mí de borrachera. Pastor, ¿es malo tomar vino? Ah, que estoy vivo. Lo que pasa es que el vino me dio hambre. Y fue el último que me sirvieron el filete. Y yo ya no veía, yo veía que me... Y yo decía, Dios mío, ¿qué me estás castigando? ¿Es así o no? Que yo cogía a la muchacha por el brazo. Y le dije, ya. Por favor. Falta uno aquí. Ay, perdón, Señor, no, yo te perdono. Búscalo rápido. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Va a ver lo que es carácter ahí, vea. Carácter, lo que yo soy en la intimidad. Versículo número 1. Dijo Jehová ¿a quién? A Samuel, capítulo 16. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto ¿de qué? de rey. Versículo número 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a quién, a Eliab, y dijo: de cierto, delante de Jehová está quién, su ungido. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su apariencia, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo que lo desecho, porque Jehová, ayúdame, no mira lo que ve el hombre delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué? ¿Qué es lo que mira a él? Él mira el corazón. ¿Aló? Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. La apariencia. Diga conmigo: caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios sí sabe. Él mira el corazón. Carácter es lo que tienes dentro. ¿Aló? Y te voy a ampliar un poquito más para que de hoy en adelante usted desarrolle esa capacidad que Dios le ha dado. Y usted deje de ser mangobiche y sea un candidato para que Dios le entregue más. Dios no te ha entregado más por ese carácter que tienes. Tienes un carácter quizás débil. Te arrugas ante las circunstancias. Y tienes que tener un carácter fuerte, sólido. Como David, cuando vio a Goliat: yo a este le voy a mochar la cabeza. De pronto tú sales corriendo. No, no, ese gigantón no. Salmo número 139. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. Salmo 139, versículo 1, 2 y 3. Y leemos el versículo 24. O 23 y 24 después. Salmo 139. Cuando lo tenga, me dice amén. Oh Señor, tú me has ¿qué? Examinado y conocido. Tú has conocido mi ¿qué? Mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos ¿qué? Mi pensamiento. Y yo pregunto: ¿los pensamientos están fuera o están dentro? ¿Están dentro? David estaba preocupado por su carácter. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra ¿dónde? En mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Carácter es lo que uno es por dentro. Y ahora le voy a decir más. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce que mi corazón. Pruébame, Señor, para ver si estoy aprobado, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí que camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La Biblia dice que nosotros, usted y yo, en Hebreos 12:1, tenemos una grande nube de testigos que nos están viendo siempre. Y uno de esos testigos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el testigo interior que te ve por dentro, porque vive dentro de ti, y él te ve por fuera.